Respecto de populismo, nosotros hemos elegido dos autores que de manera más o menos reciente, bueno, hoy ya los dos fallecidos autores argentinos, como Ernesto Laclau y Nicolás Casullo, que de perspectivas desde entradas teóricas distintas se han internado en el debate sobre un concepto siempre complicado en las ciencias sociales de unos 50 años a esta parte, como es el concepto de populismo. ¿Complicado por qué? Porque tanto desde visiones más de izquierda como de visiones más liberales, el término o el concepto populismo ha sido cargado de manera peyorativa en general en las menciones académicas respecto de el apelativo populista. En general hacen lugar a un tipo de desvalorización del acontecimiento, del estilo o del tipo de construcción política al cual se le adhiera el término populista como adjetivo. Esto, por supuesto, se ha extendido tempranamente, pero con mayor fuerza en la última década y pico, en el lenguaje más cotidiano de los medios de comunicación, en términos generales, cuando en el uso periodístico del término populista se echa a mano, refiere a algo no del todo muy definido, pero que con toda claridad significa un posicionamiento muy crítico y hasta desvalorizador, uno podría plantear. El término populismo, puesto así en boca de los medios de comunicación o incluso de sectores de la vida política, en general hacen referencia a algo así como a la demagogia, al clientelismo, a un tipo de régimen político no muy afecto a el respeto por la calidad institucional, de escaso respeto en todo caso por la división de poderes del Estado, las normas institucionales, y que en aras del acrecentamiento o la conservación del poder de ese tipo de construcción política se echaría mano a distintas iniciativas que en algunos casos son reñidas con la perspectiva republicana de la democracia, republicana liberal, diría yo. Entonces, digamos, se trata de una empresa complicada, la de desde una perspectiva teórica, académica, discutir con conceptos muy enraizados en el sentido común, y por ahí hubiera sido aconsejable desde cierto facilismo el construir otro tipo de concepto que no necesariamente refiera al populismo. Sin embargo, bueno, estos dos autores, en un contexto en el cual vuelve a cobrar sentido esta discusión sobre un Estado activo, interventor en la economía y con interpelaciones que exceden el marco de lo meramente institucional y rebasa esa formalidad institucional en términos de repolitización de la sociedad y constitución de sujetos sociales movilizados y demás. Bueno, estos dos autores tuvieron la, yo diría, valentía de poner en discusión y en debate desde una perspectiva reivindicatoria y ya no denigratoria del populismo. Ernesto Laclau, como ustedes saben, es un, bueno, hace poco más de un mes, dos meses, acaba de fallecer. Fue un politólogo, algunos lo denominaron filósofo argentino, que desarrolló buena parte de su tarea académica e intelectual en Inglaterra desde la década del principio de la década del 70, que es cuando se instaló, si bien es una de las figuras intelectuales argentinas más reconocidas en el mundo occidental, se instaló preferentemente en la Universidad de Essex en Inglaterra. Con una formación marxista heterodoxa, uno podría decir, digamos, en el caso de su filiación política temprana, tenía que ver con la llamada izquierda nacional, digamos. Ustedes saben, la izquierda nacional refiere a un tipo de búsqueda de bastante original, si se quiere, de síntesis entre la doctrina marxista, pero en el marco de la contradicción entre nación e imperio. Algunas de sus más importantes figuras fueron, por ejemplo, el historiador Abelardo Ramos, el propio Norberto Galasso, uno lo podría inscribir en esa corriente político-teórica, que tuvo como buena parte de las corrientes teóricas vinculadas a la praxis política, tuvo sus momentos de mayor aceptación y sus momentos de poco menos que el olvido. Bueno, inscripto en esa matriz histórica, Ernesto Laclau vino desarrollando desde las décadas del 80 y demás una síntesis también muy original en cuanto a su trabajo teórico. Ustedes, si lo buscan en cuanto a textos que traten de ubicarlo a Ernesto Laclau, por poner una etiqueta instantánea, muchas veces ustedes saben las etiquetas son esquemáticas y dicen menos de lo que ocultan, pero en este caso a Laclau en su última etapa se lo ha considerado un postestructuralista, digamos, tras la crisis del estructuralismo que coincide con la crisis de los socialismos reales, como se los llamó, los realmente existentes, aparece una búsqueda de autores de matriz ideológica marxista que empiezan a poner en cuestión la idea de actores estructuralmente signados por un tipo de rol en la sociedad capitalista, para decirlo de alguna manera. Esto tan claro que veíamos en las primeras clases de que planteaba Marx sobre el rol del proletariado, planteándolo en esos términos tan poéticos de la la burguesía creó a su sepulturero, digamos, marcando al proletariado como con un destino manifiesto de terminar con la sociedad de clases y demás. Bueno, para decirlo rápidamente, esta corriente postestructuralista pone en discusión y descree bastante de esa idea de cierto esencialismo de los actores sociales, digamos. Descree de que haya clases o distintos sectores de clases. Para plantearlo rápidamente, el postestructuralismo descree de sujetos con un destino manifiesto y, digamos, en todo caso, una clase que tiene como rol histórico tal o cual, acometer con tal o cual tarea. Y en esa perspectiva teórica que vino trabajando durante varias décadas, Laclau cobra una... estoy un poco disperso. También construye una síntesis original en la cual incorpora elementos vinculados a la semiología, al psicoanálisis lacaniano y demás. En la última década y pico, en lo que va del siglo XXI, Laclau cobra cierta relevancia porque su desarrollo teórico encuentra, planteado por él mismo, concreciones en el campo de la política real a partir de algunos de estos gobiernos que nosotros estamos tratando de no definir, porque sería demasiado presuntuoso, pero sí de ponerlos en una serie de sincronicidad temporal y de rasgos comunes que le confieren una perspectiva, si no inédita, pocas veces repetida en los 200 años y pico de la América, la así llamada América Latina. Entonces ahí Laclau un poco aparece como uno de los que le dan traducción teórica y académica a estos gobiernos que surgen, más allá de la imposibilidad que tenemos de definirlos o de cerrar una definición sobre sus características, que son gobiernos que son de alguna manera hijos de la crisis del neoliberalismo, digamos, y que algunos de ellos todavía en cada turno electoral se juegan la posibilidad de extenderse con una reforma y significando históricamente una reforma profunda de los estados, y en otros casos probablemente la historia termine diciendo que fue un intento que fallido y que tuvo determinados déficits que lo llevaron al fracaso político. Algo que vincula, yo decía, tanto Laclau como Casullo, uno puede decir denominador común, ambos reivindican al populismo como una construcción genuina. En el caso de Laclau, con una ambición más teórica, lo plantea desterritorializado. Él reconoce en estos gobiernos latinoamericanos, pero Laclau va más allá y considera que el populismo es la regla en la cual se gesta la política democrática misma. Los rasgos característicos, ahora vamos a ver cuáles serían, del populismo, no serían parte de un programa político determinado, históricamente asentado, sino que serían en nuestras sociedades contemporáneas la forma que asume la política misma, ya no un tipo de política. Ahí hay una diferencia con Casullo, que Casullo lo va a reivindicar al populismo como, o el populismo o el Estado Nacional Popular, como por momento lo denomina, lo va a reivindicar como caída a las utopías socialistas, dice él, como la posibilidad más genuina construida por los pueblos latinoamericanos de oposición, de resistencia y de transformación de los límites precisos de la democracia liberal, de la democracia capitalista. Otra diferencia evidente que uno podría plantear entre ambas perspectivas, si bien se podría pensar que por distintos caminos llegan a un lugar bastante similar de reivindicación del populismo, es que la CLO lo hace desde una perspectiva bastante centrada en la discursividad política. Digamos, el populismo está, desde la perspectiva de la CLO, está centrada en el discurso político como constitutivo de la política, y en el caso de Casullo lo extiende a un fenómeno más de características culturales y que está en disputa por parte de lo que en jerga claramente populista sería en disputa por parte del campo de lo popular. Ambos hacen un raconto y lo que se llama a la hora de hacer un proyecto de investigación o ustedes lo van a tener que hacer seguramente cuando comiencen a escribir sus tesinas, presentan un estado de la cuestión muy erudito. Esto es, pasan revista a lo que se ha escrito, lo más significativo que se ha escrito aquí y allá sobre el populismo, y en ambos casos hacen un balance crítico de las miradas restrictivas sobre el fenómeno que normalmente aparecen, sobre todo en el caso de los desarrollos de origen europeo, que de alguna manera tienen enormes dificultades en comprender el funcionamiento de la democracia en países como los nuestros. Siempre aparece, y lo destacan ambos autores, esta cuestión peyorativa que ni siquiera al populismo se lo incorpora como una corriente más de las distintas corrientes o de los distintos ismos que uno podría mencionar, el socialismo, el liberalismo y demás, republicanismo, sino que aparece como una suerte de deformación, deformación demagógica y cuando no autoritaria de la gestión democrática. En ese trabajo que realizan los dos, ahí es donde aparecen algunas diferencias importantes, en donde Ernesto Laclau propone una muy provocadora operación de tomar algunos de los conceptos de los denigradores, como él le dice, de las masas, cuando se refieren a los regímenes populistas, tomarlos y lo que sería un defecto transformarlo en virtud, como efectivamente indicando que los autores que estuvieron merodeando por esas calificaciones estuvieron cerca de encontrar el real sentido del populismo. Una de las cuestiones que aparecen con mayor frecuencia en esta, en los trabajos que estos dos autores van a visitar, revisitar y a poner en y a reponer en, el, en los textos que ellos desarrollaron, se refiere a una característica del populismo que tendría que ver con la vaguedad. La vaguedad, la imprecisión ideológica, la, todos estos términos entrecomillados porque son los que refieren los autores originales, la pobreza intelectual, o en algunos casos como se lo caracteriza como un fenómeno de características transitorias, digamos. Como no, rápidas, que aparecen con mayor frecuencia son vaguedad, imprecisión, pobreza intelectual, fenómeno transitorio, manipulador. Y lo que va a plantear Laclau es que desde esta mirada es imposible determinar sus diferencias en términos positivos. Dice, estos autores que han optado por analizar al populismo desde esa perspectiva lo han hecho desde una variante restrictiva. Es decir, han recortado al fenómeno populista a alguno de sus casos históricos. O al revés, se han pasado al otro extremo y lo han hecho de manera tan genérica, tratando de encontrar una fórmula general que contuviera a fenómenos de diverso orden, que tampoco nos dice nada sobre de qué se habla cuando se habla de populismo. Esta es la crítica que Laclau hace a los diversos estudios que no solo en la literatura argentina o latinoamericana, sino en general en la literatura europea también y norteamericana sobre teoría política, más han circulado sobre las críticas al populismo. Entonces dice, un primer paso para salir de esa denigración discursiva del populismo es tomar esas, un poco lo que señalaba yo, tomar esas categorías utilizadas en su descripción, pero rechazando los prejuicios que están en la base de su desestimación, quitándole el prejuicio y tomándolo de manera afirmativa. Entonces se va a preguntar Laclau si la vaguedad del discurso populista no es en realidad la consecuencia de la propia vaguedad e indeterminación de la realidad social. Digamos, si el problema no es que el discurso populista fuera vago, sino que en realidad lo que es vaga y difícil de aprender es la realidad social. O si la simplificación de la que también se acusa al discurso populista, cuando opera en términos de plantear una dicotomía dura de una realidad política, ahí se podría poner como ejemplo, para poner ejemplo histórico en la Argentina, Braden o Perón, pueblo u oligarquía y demás, patria sí, colonia no, democracia o dictadura, para traerlo más hacia tiempos del retorno de la democracia en Argentina y demás, si no es esa la condición misma de la acción política. Es decir, esta idea de plantear las dicotomías aglutinantes y que funcionen como agregadores de demandas dispersas que constituyen en una acción política. Para esto es importante tener en cuenta lo que señalaba al principio, digamos, desde la perspectiva o del marco teórico más general de la CLAO, o la CLO, no hay en sí mismo un destino manifiesto de una clase social o de un actor social que esté prescrito, sino que la acción política se constituye en términos de interpelaciones discursivas capaces de constituir, en este caso, para decirlo en términos más políticos, de constituir mayorías. Digamos, es lo que él llama las agregaciones de significantes en la cadena sintagmática. Esto es, vamos a traducirlo. Supongamos, ¿cómo hago desde una interpelación política, en este caso estatal, para constituir un sujeto con demandas diversas, como puede ser la ampliación de derechos para, supongamos, las minorías de preferencias sexuales, o al mismo tiempo eso vincularlo desde una interpelación discursiva a los sectores más tradicionales del trabajo que pelean por la estabilidad laboral y por mejores condiciones de trabajo, o los sectores también populares que su pelea está más vinculada a la urbanización de los lugares precarios en donde residen, y así de seguido. Entonces, a eso es lo que Lacan llama, si eso no es la propia acción de la política, digamos, la vertebración de un discurso, él dirá, necesariamente amplio, vago y simplificador, que permita la convergencia de distintos intereses presentes en la sociedad y que de esa manera se puedan expresar unitariamente y con posibilidad de constituir una mayoría que lo lleve adelante. En el caso, ustedes saben, en el caso de Braden o Perón, para analizar una de las consignas históricas que han quedado y que tenían que ver con la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de su embajador en la Argentina, el nombre de pila de Braden era Bruce Braden, que era un hombre del Partido Demócrata norteamericano y que obviamente, digamos, se trata de una metáfora, digamos, no, nadie puede pensar que Braden era un, digamos, en términos de literales, nadie puede pensar que Braden iba a ser candidato que iba a disputar con Perón las elecciones de 1946, posteriores al 17 de octubre del 45. Sin embargo, esa apelación tan simplista, mencionando tan solo dos apellidos, remitía a un imaginario presente en la sociedad argentina de entonces y que, entre otras cosas, hablaba de un sentimiento anti-norteamericano o anti-imperialista, si se lo quiere denominar así. Braden no solo aparecía en esa dicotomía como expresión de los intereses de Estados Unidos, sino como el nucleador de lo que en aquel entonces se denominaba la partidocracia liberal, y que era, por un sector de la sociedad argentina, duramente cuestionada por haber participado de la ficción de lo que se llamó la década infame, digamos, donde había una suerte de ficción institucional, pero que o ficción democrática, pero que no se compadecía con una democracia participativa real, popular y demás, sino que era una suerte de acuerdo entre cúpulas partidarias. Y bueno, lo que tuvo la efectividad de esa, siempre es muy difícil establecer si es la consigna la que la responsable de un futuro resultado electoral o de la generación de un consenso popular mayoritario en torno a una propuesta política, pero lo cierto es que la efectividad en este caso de esta interpelación es la simpleza y que no requiere de demasiados elementos explicativos para llevarlo adelante. Al contrario, desde esta perspectiva planteada por Laclau, la desagregación del imaginario reunido o concentrado en torno a esa dicotomía entre Braden y Perón muy probablemente generaría más diferencias que acuerdo, digamos. Entonces, alguno podría decir, no, sí, está bien, yo me parece que está mal que Estados Unidos intervenga en la política argentina, pero habría que discutir cuál fue la posición argentina, y elucubrando, ¿no? Habría que discutir cuál fue la, si fue correcta la política argentina de neutralidad ante la Segunda Guerra Mundial, porque también era otra de las cuestiones que estaban en juego. Ustedes saben que el formato electoral que asumió la oposición a Perón se denominó la Unión Democrática y estaba constituida por partidos políticos de signos ideológicos disímiles y hasta antagónicos, que iban desde la Unión Cívica Radical hasta el Partido Comunista, desde el Partido Conservador hasta el Partido Socialista, digamos, planteo distinto que tenían que ver con una coyuntura específica, histórica, aunque marcó a fuego hacia adelante las décadas que sobrevinieron desde aquel entonces de la política argentina, pero tenían que ver con que desde esa perspectiva se ponía en discusión esta, el contexto internacional más importante en ese momento, que tenía que ver con el combate al eje, como se lo denominaba, a los regímenes nazi, fascista y la política llevada adelante por el Japón. Entonces, digamos, todo esto que acabamos de decir, en un, con una tiza o con carbón, como se decía en esa época, decía Braden o Perón, y eso tenía un impacto identificatorio en los sectores populares, en la masa, que por otra parte hacía su estreno como actor político en la historia argentina, digamos, que ya lo habíamos señalado, el nuevo proletariado urbano, que, digamos, como primera generación de trabajadores industriales o pseudoindustriales, efecto de o consecuencia de las primeras políticas de sustitución de importaciones llevadas adelante desde la década del 30 por el plan Pinedo. Pero decía, ahí es donde aparece un término vago, simplificador, ambiguo y todas las otras características que se le podían adosar, y que sin embargo se mostró extremadamente eficaz para la interpelación de las masas populares. Por supuesto, ahí aparece otro tipo de lectura desde los críticos del populismo, y es que este tipo de simplificaciones son peligrosas y que en realidad bordean la manipulación de las masas y demás, lo cual ya entramos a considerar otro tipo de mirada sobre las masas populares y demás, si efectivamente son susceptibles de ser manipuladas, no son susceptibles, si tienen la capacidad de no solo optar por el mejor destino político posible para ellos, sino que son capaces de llevarlo adelante y constituirse en actores políticos. Bueno, esta discusión fundante de lo que después fue en la Argentina el peronismo y el antiperonismo aparece y aparece, desaparece y vuelve a aparecer en distintos momento de la historia argentina, no siempre con los mismos nombres, no siempre en torno al peronismo y al antiperonismo, a veces son otros los nombres que encarnan esa contradicción, pero es una contradicción política que ha asignado, por lo menos hasta el presente, buena parte de la historia política argentina. Por supuesto, aquí no ha sido dicho, pero va de suyo en todo el planteo, en el marco conceptual de Ernesto Laclau, como de su socia intelectual e incluso sentimental, Chantal Mouffe, su ex esposa y con quien compartió buena parte de su desarrollo teórico, la idea de conflictividad no solo no es ajena a la democracia, sino que es vital para el desarrollo de la democracia. Digamos, la idea del conflicto, digamos, la aparición de la conflictividad social llevada al plano de la política es, desde esta perspectiva, lo que haría avanzar a la democracia en detrimento de las visiones más institucionalistas, que consideran que son las instituciones las encargadas de mediatizar esas esas contradicciones sociales, atemperarlas con los tiempos institucionales y despojarlas en todo caso de conflictividad. Digamos, ahí hay dos formas de ver la política, que por otra parte una época la verdad era revolucionaria, ya no parece. No sé dónde estábamos. Decía, esto de la conflictividad como motor de la política y demás, en realidad no es una novedad en la teoría política. Ya en la Revolución Francesa, o de la Revolución Francesa, salen dos ideas de democracia: la democracia que podríamos llamar la democracia liberal, que sería el gobierno de la pura razón, por llamarlo de alguna manera, digamos, como la sustitución de los regímenes absolutistas que la razón provenía de alguien signado por Dios, digamos, en este caso los nobles, encuentra dos nuevos caminos. Por un lado, la perspectiva liberal clásica de el gobierno de la pura razón, digamos, con una una perspectiva que podríamos pensarla como técnica, la técnica del gobierno y demás. Y por otro lado, la visión más contractualista o social de la democracia, más en el primer caso vinculada entre otros a Locke, en el otro caso lo podríamos pensar a la manera rusiana de el gobierno como la democracia como el gobierno del puro consenso, digamos, y ese consenso hallado en el marco del conflicto, más en una sociedad, digamos, desde la perspectiva liberal. Hay un viejo texto de Rafael Roncagliolo sobre la de los 70, sobre la política de comunicación, y que lo vincula a este debate sobre la filosofía política de la democracia, las dos perspectivas más importantes. Roncagliolo señala que la perspectiva liberal plantea una igualdad formal ante la ley y una desigualdad real, como una especie de decisión entre el régimen político y la realidad social. Por eso al sujeto lo escinde en ciudadano y después en sus roles que lleva adelante en la economía, en la producción y demás. Entonces uno es ciudadano y es igual ante la ley. Antes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el debate político, uno es, todos somos iguales el día que vamos a votar. Entonces ese día todos valemos uno, independientemente de nuestra condición social, económica, a qué nos dedicamos en la sociedad y demás. Sin embargo, lo que prima en la realidad social es la desigualdad estructural de esta relación difícil, conflictiva, que es entre democracia y capitalismo, ¿no? Desde la otra perspectiva no se niega esta, no se intenta escindir esta distinción tajante entre el elector, el ciudadano, el votante, aunque lo que primó, por ejemplo, por eso se, entre otras cosas, se refiere a los regímenes neoliberales o al pensamiento neoliberal durante las anteriores tres décadas, y con especial énfasis durante la década del 90, donde fue como el modelo único a nivel mundial, digamos, ya no solo se lo escindió al hombre o al ser humano en ciudadano, se lo redujo a ciudadano, es decir, a una faceta de su vida, la faceta electoral, sino que lo que es peor, se lo redujo aún más a consumidor, digamos, el rol del ser humano en las sociedades neoliberales era el de consumidor. Digamos, traigo, volviendo al planteo de la CLO obviamente se inscribe, si hubiera que inscribirlo en las dos grandes visiones de la democracia, en la visión social, contractualista, conflictivista, uno podría plantear, en donde la conflictividad social, la pelea de los distintos sectores por mejorar sus condiciones de vida, son las que hacen avanzar a la democracia y la sacan de una suerte de institucionalidad vacía, de un formalismo que no resuelve las demandas de la mayoría, por lo menos de la mayoría de los ciudadanos. La segunda desestimación que plantea la CLO, que hay que asumir como una virtud y no como un defecto del populismo, es cuando se lo intenta relegar a la mera retórica. Se dice, el populismo es una mera retórica, es un mero efecto discursivo. Normalmente los regímenes populistas están están encabezados por líderes carismáticos que tienen una gran capacidad de oratoria, entonces dicen, eso es pura retórica, dicen una cosa, pero lo que sucede en la realidad es otra, pero en realidad hay como una desestimación porque se entiende por retórica en este caso algo así como el engaño, digamos, la artimaña, el engaño, la ilusión, digamos, la retórica vendría a ser aquí una herramienta de manipulación, en todo caso, o intento de manipulación de las conciencias. Laclau dice, no, la retórica, ojo, la retórica es muy importante. No es nada que haya que esconder, al contrario, dice, la retórica no es un adorno de la realidad social, sino que se la debe entender como la lógica misma de constitución de las identidades políticas. El ejemplo que pone él es de un tipo de figura retórica, uno de los más conocidos por nosotros, que no nos hemos dedicado a la semiótica ni nada de eso, si hay algún semiótico en la sala, para disculpar. Decía, una de las figuras más comunes que todos conocemos sin necesidad de interiorizarnos en el camino del análisis del discurso y demás, es la metáfora. ¿En qué consiste la metáfora? Digamos, ¿qué sería una metáfora? Es la sustitución entre términos sobre la base de un principio de analogía. Eso es. Yo me refiero de otra forma a esta lapicera y entonces uso un tipo de referencia análoga y qué sé yo. No es mi virtud el uso de la retórica, con lo cual yo sería un pésimo líder populista desde esta perspectiva, pero uno podría pensar a la lapicera como, bueno, pensemos la metáfora sarmientina, el famoso, ahí se me ocurrió, el famoso himno Sarmiento, que decía, no sé si lo recuerda, que dice que luchó con la pluma, con la espada y la palabra. Bueno, en una cadena sintagmática se ponen a tres elementos disímiles en la vida real, como es la pluma o la virome sería hoy, la espada, un arma claramente, y la palabra, un instrumento identificatorio de los seres humanos para comunicarnos. Bueno, se los iguala en base a la analogía y es una metáfora de que en este caso Sarmiento, no hace falta que les mande el folleto explicativo, si bien cuando uno es niño repite casi por fonética esos himnos y después de mucho tiempo repara en lo que realmente decía. Pero digo, en ese caso está claro que Sarmiento combatió o peleó por sus ideas apelando a todas las armas. Cuando tuvo que ser militar fue militar, cuando tuvo que ser periodista, escritor, fue de los mejores, y cuando tuvo que ser orador fue orador, pero siempre con la misma convicción y más. Bueno, ahí hay una metáfora claramente. Lo que dice Laclau es, dice, eso no es un adorno, no es un mero adorno de la realidad, no es un artefacto para embellecer un discurso, el uso de la retórica, o en este caso de una figura retórica como la metáfora, sino que lo que hace la metáfora es dotar de mayor eficacia al discurso, con lo cual lo transforma en un hecho pragmático de acción política. Y es más, Laclau dice, ¿qué es eso sino el uso de la retórica? ¿Qué es eso sino la acción política por la cual se constituyen las identidades? Un poco lo que señalábamos antes de Braden o Perón, o esas dicotomías que se plantean, también lo hacen en el terreno metafórico, y significan en el plano de lo político mucho más de lo que es su expresión más simplista, vaga, ambigua y todos los demás calificativos negativos que normalmente se le atribuyen a estas acciones políticas o discursivas populistas. Otro ejemplo que podríamos poner es cuando se enfrenta al pueblo u oligarquía, digamos, ¿no? En realidad, cuando se plantea la analogía entre pueblos y oligarquía, pero como en este caso como antagonistas, lo que se está planteando es que todos los males de los que se identifican con el colectivo pueblo están suscitados por el otro colectivo, que es el colectivo oligarquía. Bueno, eso no es un aso. Nada más que llamar de una manera exagerada, simplificadora, esquemática a las cosas del mundo de la realidad social, sino que es una forma de establecer, digamos, cuando desde un discurso político se circunscriben colectivos identitarios, en realidad lo que se está poniendo de discusión es, bueno, estos que somos nosotros, que nos, digamos, nos diferenciamos de aquellos que son ellos y que son los responsables de que nosotros no podamos vivir mejor, ser más felices, encontrar la justicia por la cual peleamos y demás. Bueno, Laclau dice, eso no es, si bien en algunos casos el uso de la retórica tiene valores poéticos más significativos y en otros casos menos, eso no es solamente una apelación estética, sino que es una apelación claramente política, y él va más allá y dice, es la forma en que se gesta el accionar político, no hay otra forma. Por eso él no dice, él no refiere al populismo como un fenómeno histórico circunscripto con determinada característica. Es más, una de las críticas que se le puede hacer y que se le han hecho durante este libro, La razón populista, salió en el año 2005, aunque alguno de sus planteos Laclau lo venía haciendo de antes. Una de las falencias que a menudo más se le han encontrado como crítica es que esta concepción genérica del populismo como un modo de interpelación discursiva, de acción política abstracta, es susceptible de ser interpretado con contenidos de signos antagónicos. ¿A qué me refiero? Alguien podría decir, como de hecho se ha dicho, que la interpelación política del discurso menemista fue una típica interpelación populista, aunque con contenidos de política en su manifestación material distintos, bueno, ahí cada uno le pondrá el adjetivo que quiera, distinto, absolutamente distinto, parcialmente distinto, diversos, contradictorios y demás, con otro tipo de interpelaciones populistas, como puede ser la del peronismo originario o como la que uno podría incorporar en términos de los gobiernos de los últimos 10 años en Argentina, en términos genéricos que podríamos llamar el kirchnerismo. Pero bueno, ese es el planteo que le permite a Laclau decir, todas las acusaciones que se le hacen por supuestos déficit del populismo en realidad son sus virtudes. En su momento, Laclau, ustedes lo habrán, por ahí lo escucharon, este concepto vertido por Laclau, que es